Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfuckers! Buenas noches, bienvenidos al Pornet Podcast, episodio 206, si no me equivoco. 207. Tenemos. Acaban de escuchar Another Day of Sun de la película La La Land. Quiero dar la bienvenida al buen Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Bien, bien, emocionado. Muy emocionado ya en el episodio 207. También quiero darle la bienvenida a Charmín. ¡Qué panchacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos. Hey, Charmín, ese Charmín justo a tiempo. más o menos. Les dije que empezaran temprano, chavos, yo llegaba. Oye, solo voy a decir, tiempo. Solo voy a decir, es mala, vamos a las noticias, listo. Oye, que déjame decirte que Tito es un experto con maestría en el soundtrack de La La Land. Ahorita estuvimos peleándonos cinco minutos sobre que cuál canción estaba tarareando. Exacto, por eso no empezábamos, es porque teníamos que aclarar qué temas estaba tocando y después proceder. Quiero darles la bienvenida a Charmín, Asaf, mucho gusto, este panel de expertos que tenemos aquí. ¿Habrá temas de debate? ¿Habrá temas de debate? ¿Mande? 6 años nos respaldan ya como expertos podcasteros. No tendremos audiencia, pero los años ahí pero están. Los años, claro, claro. Sí, ya cuando dices, no, es que hay un podcast, ¿y cuánto llevas? No, pues ya 6 años. Ah, mira, o sea, ya se oye como algo, ¿no? Claro. Ay, sí te debes de dejar, carnal. O sea, si lo sigues así, ¿no? Ni Plusbits duró tanto tiempo. Y pues sí, pero bueno. Esta es una película que pues yo había puesto en por allá en el origen de los tiempos, que se comenzó la lista de las películas para el Pwner. Pero por aquí se fue atrasando. Sí, claro. Era de como, sí, hay que hablar de esta, ¿no? Y X o Y me refiero a nuestro terrorista del contenido. Ah, claro, claro. Sí, que ajusta la lista a su gusto. A su gusto. Curiosamente sigue un frenesí de películas bastante buenos. Si acaso hasta la 211, que es algo como peculiar. Pero se sigue, de la 212 para... No sé, yo pararía en la 217. Todas son buenas, Tito. ¿Qué te pasa? Sí, todas son, las películas son buenas. Todas merecen por lo menos verse una vez. Pero, ¿qué les parece si vamos entrando en el tema, preparando el terreno para este podcast? Y pues, una película de 2016, que curiosamente, yo en lo personal, soy muy fan. Le comentaba a Saf que tengo el soundtrack, y curiosamente no vi en el cine. ¿No les ha pasado que películas que les gustan mucho no tuvieron la oportunidad de verlas en el cine? Sí, sobre todo, por ejemplo, a mí con Apocalypse Now se convirtió en una de mis películas favoritas. Pues no la vi en el cine, ni siquiera la versión el Redux, que es la última que salió. Sí, imposible haberla visto en el cine, ¿no? Es del 79. Bueno, el Redux no sé de qué año es. Es de 2001, pero sí, okay. No. Sí, no, en el tiempo todavía me comían los mocos. En 2001 estabas viendo la amenaza fantasma, amigo. Sí, y sí la vi. Bueno, fue en el 99 la amenaza fantasma. Ah, ¿no es 2001? En 2001 vi Spider-Man. Uf, ¿cómo no? Deberíamos de... Ah, ¿qué dijiste? No te crees. Ya hablamos de Spider-Man, ¿no? Ya hablamos. Fue en el 2 que estuvo Cabe, ¿no? En el 2. Ah, en Spider-Man 2. Sí. Okay. La mejor de la trilogía. Pero oye, no. Ese es arena de otro costal, como dicen. Sí, te digo, no tuve la oportunidad de verla en el cine. Fue ya, yo la vi, de hecho, un año después. Yo la vi en 2017. ¿Con quién la viste, Tito? La vi solo, creo. Ah, mejor yo no hago preguntas porque luego la cago, ¿eh? Sí, recuerdo haberla visto. Fue así, me la encontré. Bueno, no me la encontré, más bien quería verla porque ¿recuerdas esa premiación de los Oscars de 2016? ¿O fue 2017? ¿Cuál? Ya no me acuerdo, amigo. Ya, pues la de La La Land, donde se equivoca. Ah, sí, 2017, donde dice La La Land, y no era La La Land, era Moonlight, ajá. Exactamente. Exacto, entonces... qué bueno, previo al trabajo de Damien Chazelle, que pues ya lo hemos dicho aquí en el Pwner que nos gusta. Creo que hablo por los tres al decir que nos gusta mucho. Pues medio guapillo, pero no es mi tipo. No. Sería simpaticón. Aunque no. Se ve medio mamuco, o sea, lo ves. Sí, como que es sangre pesada. Sí, exactamente, sangre pesada. O sea, de que tienes que ya tratarlo mucho tiempo para que te empiece como a caer bien y decir, pues sí, bueno, ya trabajo con él, pues ya. O sea, como un Uroboros, ¿dices? Tiene cara, sí, ándale, tiene cara noble como Uroboros, ¿no? No, cara noble no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero oye, sí, ya habíamos visto Whiplash. Whiplash es 2014. Ahorita 15, les ¿no? 15. Según yo creo que es 15. No, sí es 14. Es 14, es 14. Y es hasta que La La Land llega que te das cuenta que sus películas van muy de la mano con la música, ¿no? O tratan temas musicales. A excepción de... ¿cómo se llama la película de...? First Man. ¿Cuál? First Man. First Man, ajá. A excepción que la temática no es alrededor de la música, sino se va a algo totalmente diferente. Sí, que la música y el sonido es bueno, pero pues no. Siento que Whiplash fue un total Es la que lo puso en el mapa, ¿no? Sí, un gran fenómeno en la historia del cine. Uh-huh. Y como que en esta película de La La Land como que empiezas a ver que ya empieza a agarrar su tono. Sin uh-huh. embargo, siento que en First Man como que pierde un poco eso para tratar de ser más serio y tratar de ganar esa estatuilla de mejor director y mejor película que al parecer está persiguiendo. Yo creo que ya cuando empiezas a perseguirlo, a percibir los premios, como que empiezas a perder un poquito de esencia. Oye, y que sí, se va por algo totalmente diferente. En lo personal no he visto First Man, pero no sé, le voy a dar una visitada. Pero volviendo a La La Land, una película. Ahí ya llegó Átomo, saluda a Átomo, no sé, tiro cero. Ey, saludos Átomo. Hey, abrazo con luz. Hola. Abrazo que viene de tierras niponas, ¿no? No sé si, sí, no sé de, si por allá. Del agüita en el hoyito. Le dejaron esas narguitas relucientes. Sin nada hasta de rechinaron los pelillos. Nada de rosaduras por papel. Oye, ¿van en cuclillas o no? ¿No, verdad? No, te sientas. Sí, es sentado. O sea, bueno, el video es sentado, ¿no? Pero... bueno, no me acuerdo dónde vi que eran cuclillas. En fin. No, es que hay unos que están en el suelo. Hay unos baños que están en el suelo. Según exacto. Yo, son como regaderas también. Ah, ok. Interesante. Muy interesante. Pero muy extraño. A mí lo que más me saca de onda es que se calienten, como dice Átomo, que le dio como ñañaras. Ah, bueno, pues o como dirían nuestros amigos chavos, le dio el cringe. Nuestros amigos chavos. No, pero las ñañaras no es igual que el cringe. ¿Ah, no? No, las ñañaras es comezón en ahí donde te conté, ¿no? Ñañaras es como ansias. Pues ese es el cringe. No, el cringe es como... ¿Esas son las ñañaras? No, claro que no. Es el pero con el... No, bueno, pero tú lo estás como romantizando, pero la palabra sí en específica es sí es como comezón, ¿no? No. Es comezón ahí. Bueno, pues cada quien tiene su interpretación, ¿no? Como igual comezón que en el verano. Sí, porque, o sea... Para mí cringe no son ñañaras. Ñañaras es como... No sé. Bueno, su sinónimo es la comezón. Ñañaras es como que me da cosita. Pero cringe. ¿Y el cringe? Ajá, pero, por ejemplo, las dinámicas de integración me dan cringe. Pero no puedo decir, las dinámicas de integración me dan cosita. O sea que cuando te dicen de qué prepa vienes y sí, es como ¿y qué de esperas qué hueva, de la carrera? Porque voy a decir eso, qué hueva, lo que sigue. Es, hola, soy Germín y vengo de la prepa. ¿De cuál vienes, Charmín? De una que no puedo mencionar. Ándale, dila. No puedo hacerlo. Ay, bueno. Me demandaría. Mira, di solamente la palabra técnica y un número. No, pero esa es la Secu. Ah, la Secu. Oh, hola, soy Charmín, vengo de la... De la Silva Perso, carnal. De la Tecate 25. Me gusta tocar la guitarra y oír bandas que grabo del celular. Sí, sí, me imagino este Charmín de 2009. Ah, no, 8, ¿no? Entraste en 8. Mira, a ver, ya nos está iluminando aquí Átomo. Primero dice, un día les cuento mi experiencia completa, todos los baños a los que entré fueron normales, con bidet, pero había lugares en los que te ponían dos opciones, cagar en cuclillas o sentarte. Exactamente, existe la opción cuclillas, muy buena, también. Y luego dice, cringe es como pena ajena, ñañaras es más como ese escalofrío. Okay. Sí, es como pena ajena con guacalaste para allá. Okay. Bueno, pues ya, perdónenme, uy. Pues que ya estás anciano, amigo, estás senil, ¿qué te podemos hacer? Sí. Ya pides longaniza de primera de 16,000 pesos. Por favor. Así le saco un varillo al menos. Uy, ¿quién bostezó? ¿Fue Charmín acaso? Sí, fui yo. Not. He estado todo el día trabajando, amigo, en un dispositivo que revolucionará la vida de la humanidad. Bendito Jesús, ¿a qué te refieres? ¿Estás trabajando en los changaroons? Estoy haciéndole una sillita de ruedas al Togo. ¡Ay, bebé! Y todos los deseos a Togo para que se anime. A hacer una revolución al mundo. Ay. De hecho, estaré trabajando mientras platico, por si escuchan ruidos extraños. Oye, ¿por qué ya no quiere caminar o qué? No, ya los ligamentos de la columna, los que van alrededor de la columna del perro, ya los tiene totalmente gastados. O sea, ya no le sirven. ¿Cuántos años tiene? 13. Mire, pues un saludo pomposo, cómo no, al buen Togo. Como diría el tío Fernando, tu papá ya está grande. Dice Cianuro, Kickstarter para todo lo que necesite ese perrito. Sí, a huevo, saca el Kickstarter, Charmín. El sí. GoFundMe. Me imagino así. No, para GoFundMe necesitas cuenta en Banco Gringo. También hay como, Mercado Pago sacó uno para comprar dinero, ¿no? Sí, algo así, pero pues ya literal nada más estoy aquí cosiendo las correas. Oye, Kickstarter, ¿qué fue de Kickstarter? ¿Ha salido algo grande? Creo que no. Kickstarter salió... Mighty Number 9. Sí, también salió la película esta de Kung Fury. Ah, Kung Fury. Sí, pero esa ya fue hace rato, ¿no? Es como 2014. 2015 quedamos, ¿no? Porque era del mismo año de... Ah, de... No, oye, ¿no es el mismo año que... Ah, se me olvidó la palabra... Que... Ay... Esta película de la que hablamos hace poco. Ah, Turbo Kid. ¿No es el mismo año que Turbo Kid? ¿Eso dije? No, pues ¿cuándo? Sí, pues ya aquí uno se acostumbra ya a los malos tratos. ¿Cuál malo trato? Oye, excepto hoy que me dijiste primero nada más porque no sabías que yo había llegado. Oiga, ¿vieron ese video de sí, mira, que he venido acá, pues ya a Monterrey. Y le dije, ¿tú de dónde eres? De acá, pero aprendí a hablar argentino. No. Sí, cierto. No, ni idea. Me dio mucha risa. Oigan, siguiendo con la peli, ¿Gran Sound? Ah, sí, estamos hablando de la peli. Sí, mira, la verdad que sí, musicalmente hablando, bastante calidad, las canciones me gustan bastante, sobre todo con la que empieza, la de City of Stars. Ah, claro, las dos versiones me gustan. Claro, pues el tema triste que compone durante toda la canción y al final ya la vemos terminada. Pero eso es lo que me gusta. Por ejemplo, ¿has visto esta serie en Netflix que se llama Bloodline? ¡Claro! Ah, bueno, recordarás el discurso cuando empieza la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Que para mí Bloodline solo existe la primera temporada. Yo creo que ya de ahí debió haberse quedado. Sí, sí, sí. Ahí debieron de haberla matado. Exacto. Y que de hecho de ahí sale este actor que sale en Rogue One también, que siempre olvido su nombre. Sí, Ben Mendelsohn. Ajá. Y ahí fue donde atrajo todas las miradas. Exacto. Sí, sí, sí. Ve la primera temporada, está buena. La verdad es que la primera temporada sí vale totalmente la pena, ya lo demás. Pero sí, la primera temporada es de 10. Digo, de 10. No sé cómo justifican la segunda, pero hasta ahí lo dejaré. Mal, amigo, ¿qué te digo? Mal. Ok, es por ejemplo como 30 Reasons Why. ¿Sabes? Ay, ya la odio. Ok, bueno, entonces volviendo, el discurso con la que empieza y cierra es el mismo, pero ya tienes el contexto de la primera temporada para que sea un discurso totalmente oscuro, ¿no? Entonces, eso me gusta, cómo a algo le puedes dar significados diferentes según el contexto. Es lo que hacen con City of Stars, ¿no? Es una versión triste solo con Ryan Gosling, con Sebastian. Y con Mia es diferente, ¿no? ¿Se llama Sebastián? Sí. Sí, por eso es Sebs. Nunca supe cómo se llamaba. Sí, Sebastián y Mia. Sí, oiga, sí lo dicen. Oigan, olvidé unas agujas. Sigan platicando. Uno de los más grandes debates. Ah, necesitaba Charmín para esto. Ahorita que vuelva. También, ¿sabes qué? Me parece una película con una fotografía muy muy colorida, o sea, muy alegre, o sea, usa mucho color primario, amarillos, rojos. Sí, de hecho, azules. Una paleta de colores muy... muy colorida. Colorida, brillante, uh-huh. O sea, los colores destacan mucho, está bonita. Sí. Quiero mencionar la temática general de la película, que es habla sobre perseguir tus sueños y de cómo la vida pues te lleva por otras partes que pueden distraerte de lo que estás luchando por lograr. Y también al mismo tiempo una película que habla de los sueños, pero también el costo de los sueños, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que implica llegar a conseguir tu sueño. Los sacrificios que tienes que hacer, ¿no? Claro. También. Sí, el camino, ¿no? El camino, o sea, no es la meta es como el final, ¿no? O sea, todo el es como el viaje, ¿no? El viaje que hay para llegar a la meta. Pero, sí, aunque sinceramente para mí la historia aquí pasa en un segundo plano porque, o sea, aunque pues o sea, está bonita y todo, pero siento que se ve opacada. Siento yo que le pasa lo mismo que Stranger Things, de que se vuelve más un homenaje a cierta época y a cierto tipo de cine, que son los musicales, sí. Totalmente el cine de los 50s y 60s musicales. Y se pierde mucho en eso, le da muchísimo peso y pierde como fuerza la historia. Realmente la historia pasa a segundo término. Que mencionan algo de que hacen como homenaje al Technicolor y todo eso, ¿no? O sea, como dices, al cine de esa época. En general me gusta toda la película. Si acaso la escena del planetario es como la que se sale totalmente de... Sí, es a propósito, entiendo que es a propósito, ¿no? O sea, que están, o sea, los personajes están montados en cables. Pero para hacer alusión que... ¿Qué? ¿No que vuelan? Hacía, ¿no? ¡Oh, siempre eligen al de los cables! Ajá, es como la única escena que para mí se sale como de tono. Pero entiendo que es por el homenaje. El soundtrack, te digo, lo tengo, me gusta mucho, o sea, el musicalmente. O sea, no es como de... No es como, es que es el tema de Jurassic Park, no, este es acá, no, eso sea como, disfruto las canciones, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Abren con Another Day of Sun, muy, muy colorido, esta coreografía muy, Pues que se ve que les llevó días o meses, ¿no? No desconozco el tiempo que les tomó grabar la película. Pero sí me parece la coreografía de las más complejas, ¿no? Justo al principio de la película. De hecho, hablando de coreografías, sí, mi escena favorita creo que es esa escena donde caminan hacia el carro de esta chica de Emma Stone, no me acuerdo cómo se llama. Ay, mira, ya salió Átomo a defender tu película, ahorita lo leo, sí, al lado de Mía, y entonces ellos hacen esta escena de coreografía y canto que la verdad me gusta mucho, creo que es de mis escenas favoritas, pero mira, dice Átomo, me parece injusto la comparación de Stranger Things, en La La Land hay una gran historia acerca de las relaciones, los sueños personales y cómo afectan a los sueños en pareja, en Stranger Things no hay nada sin los homenajes. Tienes razón, yo creo que antes de ser una película homenaje, cuenta una historia propia, ¿no? No. Para mí es al revés, pero está bien. Respeto claro tu opinión errónea. Tiene su historia propia, pero se tarda mucho en llegar al conflicto. Ah, pero pasa exactamente lo mismo con Whiplash. De hecho, si las pones punto a punto, bueno, obviamente Whiplash es más corta, pero si las comparas como en cómo va progresando la historia, tienen el mismo punto de inflexión. Ahorita que lo mencionas, hay un video que compara el cine de Damien Chazelle, ¿no? O sea, cómo arma las historias, cómo, por ejemplo, en las escenas de clímax no hay palabras, o sea, solamente se ven los personajes y te muestran como ese falso clímax, ¿no? O sea, de qué hubiera pasado si la historia fuera por donde esperabas. Y es donde hace el giro de tuerca, ¿no? Donde te muestra, donde las expectativas que te iba construyendo la película las destruye, ¿no? Entonces, eso me parece brillante. Aparte, ¿sabes qué? Soy fan del trabajo de Ryan Gosling. Ah, ahí va. Eso iba con mi debate para empezar. ¿Ah? ¿Ryan Gosling es guapo o solo es güero? No, es guapo. O sea, fíjate que... solamente, no es como que solamente me parezca guapo y diga... Ah, o sea, me parece talentoso, ¿sabes? O sea, no es como... Y está en proyectos que me gustan mucho. Entonces, es, por ejemplo, Brad Pitt. O sea, me parece que escoge muy bien sus proyectos. Es guapo y todo, pero también es talentoso, ¿no? O sea, tiene... Sabe elegir sus papeles. Fíjate que a mí también me gusta Sí, Ryan Gosling. No me parece que solo sea güero. No, para nada. Me parece una persona muy atractiva. O sea que... Claro, y no me parece que esté encasillado en el papel de por ejemplo, héroe de una pasión. Ah, no, para nada. No, y por ejemplo, o sea, me gusta Drive, me gusta La La Land, me gusta Blade Runner. Fíjate que esta película me puso a pensar cuál había sido para mí el mejor papel de Ryan Gosling. Ajá. Drive, siempre. Creo que la que más me ha gustado, o sea, de cómo él actúa, es The Nice Guys. Qué bueno que lo mencionas. Voy a verla. Hay otra que mi novia me recomendó que se llama, que sale con Anthony Hopkins. Se llama, creo que Rapture o algo así. Eso no lo ubico. Eso no lo he visto. Ahorita les digo cómo se llama en español. Pero me gusta también mucho Blade Runner 2049. Ah, claro, es muy parecido mucho a Drive. Yo creo que... yo me atrevería a decir que Ryan Gosling es mi actor favorito de los últimos años. Ok, para mí es Jake Gyllenhaal. Ah, perdón, no es Rapture, es Fracture. Ah, Fracture. Fracture, claro. En español es Fractura. No, tiene un nombre como... El melocotón azul. ahorita les digo, pero sigamos. De hecho, tú también viste The Place Beyond the Pines, ¿no, Charmin? Sí. También ahí lo hace chido, ¿no? Bueno, creo. Sí. Nada más, pues su papel se acaba rápido. Sí. Bueno, y por el otro lado, la que hace la mancuerna ahí es Emma Stone. No manches, es que esa morra todo lo que toca es oro, ¿eh? Ahí va. Oye, en español, Fracture es, el crimen perfecto. Ok. Entonces, ando como visitando el trabajo de Ryan Gosling. Decís algo de Emma Stone. También la verdad es que no solo es una cara bonita, ¿no? También muy talentosa. No, Emma Stone es increíblemente buena. Aparte, lo que les digo es todo lo que toca es oro. Sí, por ejemplo. Más bien dicho, sabe también muy, muy bien sus papeles y la química que tiene con Ryan Gosling es. Exacto, es exacto. Lo hace muy bien, ¿no? Por ejemplo, o sea, sabemos que no son bailarines profesionales, pero me gusta mucho la escena cuando están en, digo, para no hablar de toda la película, hablando de como de escenas en particular, la escena de, ay, ¿cómo se llama la canción? La de que están los dos de noche y está como el ocaso y empiezan a bailar. Pues es la única, no es la única parte donde bailan. Pero es la primera parte en donde bailan, ¿no? Ellos sí, juntos. Exacto. Ah, es la que les digo que es mi favorita. Sí, es muy buena, es o sea, como yo lo vi, creo que es una toma, ¿no? Es una sola toma. Sí. Ay, o sea, toda la escena está corrida, está hecha, sí, pues de inicio a fin, o sea, no hay como cortes, y justo la canción se llama A Lovely Night. También la que dices que como que no te gusta porque... como que se sale, también me gusta esa escena del planetario. Del planetario, se me hace muy linda. Sí, sí, es que es donde nace el romance, ¿no? Ah, sí, es cuando justo se besan por primera vez. Uh-huh. Esa de Lovely Line es muy buena, la de At the Sun is nearly gone. The sun, sí. ¿Sabes? Otra escena que me gusta muchísimo es justamente donde las cosas ya truenan. Donde le va mal. ¿En la cena? ¿Mande? ¿En la cena? Sí. No. Cuando le va mal en la función. Sí, en la función, que le dice, it's over, it's all over, all this. Esa okay. También me gusta bastante visualmente y la cómo actúa Emma Stone ahí. Sí, creo que la fotografía va muy ad hoc a la película. Por ejemplo, se maneja como por estaciones, ¿no? Sí, o sea, como el ciclo de la relación. Ajá, exacto, o sea, empiezas en verano y terminas... Uy, amigo, llega el verano. Exacto, o sea, empiezas con manito en el culito y terminas en, no sé si en otoño o en invierno, o en el mismo verano, no me acuerdo. En invierno. En otoño todo se va a la shit, pero como, pues igual se echan la mano y deciden... Y se dicen que siempre se amarán. Ajá. No, esto es después. Después de que ya hace su audición, ya la buena. Sí, de que esa escena me gusta también, en la que él dice, bueno, dice, voy a estar aquí a las 8 de la mañana, estés o no, y te voy a llevar a tu audición, ¿no? Sí. El chiste de ahí es bueno. Ahí como que dices, bueno, es como Drive, ¿no? Voltea a ver el reloj y está como a punto de irse, y en eso llega y dice, ella, y dice, es que traje café, ¿no? Bien. No, que de hecho al principio de la película ya ves que tiene, creo que es barista dentro de una dentro de la Warner, ¿no? Sí, ahí en un estudio. Exacto. Y a pesar de que es una historia pues sencilla, está como muy bien adornada, ¿no? O sea, es la historia de Mia y Sebastián, sus vidas por separado. Pues no es sencilla, más bien está bien plasmada. Sí, sí, o sea, pero no es como, no es como, ¿cómo decirlo? No es como es la profunda. Historia más difícil de contar, ¿no? Pero sí es profunda. Ah, claro, claro, claro. Pero bueno, el punto es que justo se mancha de café y hace la audición, ¿no? Hay muchas chicas pelirrojas con camisa blanca. Y ella tiene una chamarra azul, creo que con el cierre hasta arriba para que no se vea la mancha de café. Es cuando empieza a actuar y que no la toman en serio, ¿no? Y creo que hace como audiciones para cosas de CSI, ¿no? Algo así. De 911, de emergencias. Ajá. De que hace la de policía o la que responde las llamadas. Sí. También como, creo que médico, ¿no? ¿O no? No me recuerdo. Ah, sí, médico. Así es. Y te muestran también, te muestran sus vidas antes, ¿no? Por ejemplo, Sebastián tiene un banquito que tiene arriba y que no lo usa como para sentarse porque ahí se sentó, no me acuerdo quién, del jazz. Y también eso, las películas hasta en ese punto de Damien Chazelle giran en torno a la música y más en específico al jazz, ¿no? Claro, es que Damien Chazelle es un fanático del jazz. Sí, claro. Pero ¿por qué no pone gente negra que le guste el jazz? Siempre es como el blanco salvador. Que me gusta algo que no me había puesto a pensar. O sea, ¿cómo es el jazz, no? O sea, el jazz tienes que verlo en vivo, ¿no? O sea, es como una comunicación entre el saxofonista y el baterista y el... Y sí, el un diálogo. Bajista, ¿no? Ajá, eso me gusta, o sea, cómo abordan el tema, ¿no? O sea, hay un chiste por ahí en Bob Esponja donde dice, oh, tenemos que comportarnos como hombres serios y escuchar jazz improvisado. Entonces... El jazz solo es un pretexto para tocar notas mal. El jazz solo es improvisado. Y no, o sea, pero bueno, me gusta que el alma del jazz nace en ese diálogo, ¿no? O sea, no es nomás como, ah, vamos a tocar lo que sale y que nadie se entienda, ¿no? O sea, hay un diálogo, ¿no? Hasta donde entiendo. Claro, hay una pauta que, bueno, una base que se debe seguir. Exacto, y hay una cada uno tiene sus... ¿Qué sabes, ni que les fueras músico? Se da. Entonces, me gusta esa parte. También, otro tema que me gusta mucho es cuando toca el piano, estas notas como... Desde ahí me gustó la tonadita. O sea, desde ahí dije, este soundtrack lo quiero. Y tengo esa duda, viendo la película... ¿era Ryan Gosling tocando o era un montaje? Porque Sí tomó clases Ryan Gosling y creo que sí sabe tocar un poco el piano. Okay. O sea, supongo que lo más complejo lo hace un doble, ¿no? Pero Probablemente. Igual que Whiplash, recordemos que se me fue cómo se llamaba este man. Miles Teller. Sí toca la batería, pero pues ya lo chido lo hacía su maestro. Claro. Sí, entonces. Porque da la ilusión o está bien hecha la escena que obviamente con las luces cambia. Entonces no la ves la cara, solamente ves como la silueta. Ah, algo que me encantó Ay, Lolita Yala. Ay, Phil Barrera. Algo que me encantó fue justamente el manejo de las luces para las escenas donde se les daba el foco solo a los protagonistas. Uh-huh. Lo perfectamente bien colocadas y el uso... pues preciso de la cantidad de luz para iluminar lo que querían iluminar. Sí. Y la coordinación que tenían para poder iluminarlos. Sí, es un logro técnico, ¿no? Y también la película da la ilusión como de que es una obra teatral, ¿no? Podría traducirse a algo de teatro. Sí, sin duda, como... Exactamente, el teatro musical. Por ahí dice mi carnal, saludos carnal, Ryan Gosling tiene una banda alternativa bien rara, esa no lo sabía. Es cierto, tiene su bandilla. ¿De Gosling o cómo se llama? Oye, hablando de bandas alternativas, me encanta la parte de la banda y cuando Mia pide I Run y que él se queda como de, ¿es en serio? Me vas a tocar maldita. Que es una gran canción, ¿eh? Y ella le está cantando así como bailando, I run so far away. Uf, genial escena. Sí, porque nada más toca tres notas en loop en el synth. Me encanta otra escena después, ya que se acaba la canción, que llega y le dice, ah, sí, muy... Ah, porque al principio, de hecho, si se acuerdan en la película, ella le pinta dedo a él, ¿no? Justo empezando la película. Entonces, y que de hecho le dice, perdóname por pitarte o algo así, le dice, ¿no? Pero pedir I run. Sí, exacto. Y me encanta porque es llega y le dice, oh, sí, que no sé qué. Y le dice, oye, Sebastián, tenemos que tocar en 5 minutos. Y le dice, sí, ahí voy. Y luego voltea y le dice, bueno, él no es mi jefe. No me dice qué hacer. Y solo porque yo se lo permito. También una cosa que me da como chiste, pues sí, risilla, es cuando va a tocar al restaurante y le dice, déjame tocar una y una, ok, bueno, dos y una, ¿qué tal una y nada? Todos tú y nada yo, sí, está bien. No, y le dice, que bueno, es un acuerdo mutuo, y le dice, no, yo lo decidí. Ah, sí, yo también cuando diciendo que me despides, pero en realidad quieres decir que nos vemos mañana. Ah, claro, y no, se acabó. Ah, también J.K. Simmons, ¿no? J.K. Simmons con un personaje mucho más secundario, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho es nada más como el guiño, ¿no? De, también salió ahí. Eso es lo que me gusta, porque, o sea, es una película que tiene el sello de su autor, ¿no? O sea, no, o sea, tiene estos guiños, tienen como una estructura para hacer las películas, y eso es lo que me gusta. De hecho, ¿sabías que están puestas en el mismo universo y que, de hecho, J.K. Simmons, en su papel de profesor, como lo corrieron, odia ahora el jazz y por eso ya no quiere que toquen jazz? ¡Cálmate! No. Oye, y también todas las de Disney están unidas, ¿no? Y Boo sale en Toy Story antes de... ¡Ay, Dios, es broma! O sea, suena a que podrían coexistir, pero es como lo forzado que se oye Breaking Bad y Walking Dead, ¿no? Que dicen que están en el mismo universo. Ah, claro, sí, exactamente lo mismo. Sea, que si es oficial, o sea, sí dicen, oh, sí pasan en el mismo momento, ¿no? Bueno, más bien, en el mismo universo. El punto es, sí, una película entretenida que me gusta revisitar de vez en cuando. ¿Qué más hay que decir? Las coreografías, la fotografía, no sé, ¿escena favorita? Ya dije. ¿La de Lovely Night? Sí, la del primer bailecito. No, la del primer bailecito en el Sunset. Del bailecito entre ellos. Sí, el primero. Sí, es esa Lovely Night. Ah, sí, me gusta que, por ejemplo, hay una parte en la que dice, ¿me das las llaves de mi carro? Y dice, sí. Dice, son las del Prius. Y voltea, sí, y dice, todo eso no me ayuda. Dice, las del Prius con el moño verde. Y ya. Y justo te das cuenta que él acompañó a buscar su carro porque el carro de él estaba justo afuera del lugar. Casa, ¿no? Exacto. ¿Qué más hay que decir? Ahí se ve el interés. Claro, y sale la hermana de Sebastián, no recuerdo el personaje, la actriz, pero sale su hermana, que seguramente ha hecho algo más, por eso la recordaba. Pero bueno, ahorita a ver si les digo quién es. Bueno, repasemos poquito el cast. Emma Stone, Ryan Gosling, sale también cuando toquen la banda, John Legend. Exactamente. Oh. También buena canción, fíjate que olvidé cómo se llama y se supone que me gusta mucho el soundtrack. Sí, la verdad es, también está chidita, sí, es como Star algo of que Fire. alguna vez. Star of Fire de John Legend. ¿Qué más? ¿Qué otra escena hay que mencionar? Pues el final, que está bien sad. Ah, ya sé. Sí, claro. Jules siempre llora. Y ¿sabes? Dato curioso. Le dije, uy, a Charmín no le gusta la película. ¿Y sabes qué dijo Charmín? ¿Qué dijo? Dijo, pues porque está pendejo. Ahí está, resumidas cuentas, no lo podríamos haber sintetizado mejor. Oye, y adivina, ahorita se asomó aquí por la escalera y puso cara de cómo te atreviste a decir mi secreto. Ya no nos daba ningún video. No, fuera de todo. Ya me voy aquí del poner, adiós. Ok, Chamín, pide perdón y se retira en este momento. Sí. Ya, No, hablando... Es que, no sé, hay como... Depende como lo que hayas vivido, ¿no? Es como el significado que le puedes dar. Y esa última mirada que se dan antes de que haga el corte, te pones a pensar, bueno, ¿qué hubieran hecho los personajes si hubieran seguido juntos, no? ¿Hubieran alcanzado sus sueños? ¿Qué hubiera pasado, no? O sea, me gusta que la película juega con el qué hubiera pasado, ¿no? O sea, como que te muestra. Y por un momento dices, ah, ok, o sea, sí se quedan juntos y drop the mic, ¿no? Y es como, no. Es como, ubican este meme que sale Hideki Anno con... Y están los fans viéndolo y tienen la mano el final feliz de Evangelion. Y está a punto de colocarlo en la obra, en el libro. O bueno, o así es el meme al menos. Pero, y los fans están como ansiosos por lo que lo haga. Y de repente avienta el final feliz al fuego. Pues es justo eso, ¿no? Oye, hablando de Hideki Anno y Evangelion, ¿ya no le seguiste, ¿verdad, Charmin? No, ya no lo vas a seguir, ¿verdad, Charmin? Sí, algún momento de la vida. Ah, bueno. Oye, pero viste más que Breaking Bad, ¿no? O sea, viste el equivalente a 3 episodios de Breaking Bad, ¿no? No, o sea, Evangelion sí la quiero ver, pero no he tenido chance. No, digo, o sea, pero, por ejemplo, de Breaking Bad, ¿viste 3 episodios? 6. Ah, 6. Ah, no, entonces sí, ¿Debiste ver en qué episodio te quedaste? ¿En el 12? ¿De qué? De Evangelion. No, hombre, en el primero. Ah, ok, bueno. Ojalá sí la puedas ver. Yo te recomendaría que te la chiquites también. No es necesario mamártela de putazo. Pero es más rico. Ah, bueno. No, creo que es más rico chiquiteártela, pero pues cuando no... Pero constante. O sea, es por ejemplo, yo ya cuando me estaba acabando My Hero Academia, me chiquiteaba los episodios para no sentir ese vacío tan rápido de, oh, se acabó algo que me gustaba. Pero bueno, yo creo que vamos pasando a las notas. Oye, la calificación, porro. Claro. A ver, Chamin, ¿escena favorita? Si es que existe. Yo creo que entre la de la cena y la de cuando le fue mal en la obra. Es cuando se le sale pues lo mejor actoralmente, ¿no? Sí. Me gusta mucho la escena donde va la audición y empieza a cantar como la historia. Me gusta. Ah, claro. Canta la canción y las expresiones que tiene. Sí, me hace una gran escena actoral. Ahora quiero hacerles otra pregunta que casi también no cuando va por ella. Cuando va por ella que a su casa, que le pita. También esas tres. Me caga que pite. Oye, ahora quiero hacerles otra pregunta. Oye, culero, tú así pitas cuando vienes por mí. Ya no he pitado, amigo. Siempre pita. Pero entonces es mejor mandar un WhatsApp o qué. Ya llegué. ¿Sí? No, ¿sí? Bájate y toca. La última, es igual, aquí tengo la prueba de que te mandé mensaje. Oigan, ya no me avisen que se juntaron y no me invitaron. Mejor yo creo que también coincido con Asaf, o sea, a Lovely Night, esa parte del ocaso de ella con el vestido amarillo. Ella con el vestido amarillo, él con la corbata y camisa blanca. Creo, incluso es la portada de la película, ¿no? Mira, escucha. Sí, ¿se oyeron? Sí, yo no pito. Y bueno, el punto es, también esa es mi escena favorita. También me gusta la escena cuando están en Navidad, que está él tocando y que empieza a tocar otra cosa. Esa escena es también de mis, es mi favorita también. Y que lo despiden. O sea, no que lo despidan, sino la escena en la que y ella está a punto de acercarse a él y él solo le roza el hombro y que después replican esa escena con otro contexto. Ahora quiero preguntarles su canción favorita. No la ubico. No la ubica, pero dime, yo más o menos te digo. No, la de City of Stars. City of Stars. City of Stars. Sí, sin duda es sí es mi favorita también. Sí, la de los dos, o sea, la de Mía y Sebastián. ¿Calificación, purro? Yo le voy a dar un 9. Yo le voy a dar un 8.5. Muy bien. Yo un 8.5 también. Muy bien. Sí, me parece que es una... ¿Qué tal si no le hubiera gustado? Sí, me parece que es un sólido 9 para mí. Pero bueno, ahí está, ahí sí, la para que la revisiten. Digo, sí, al menos una vez en la vida, si no la han visto. Claro, una vez. Sí, vale la pena. Vale la pena. Y así les gusta. La verdad es que es una película que te invita mucho a que te guste. O sea, está hecha para que te guste. Y es que me parece una película divertida visualmente, ¿sabes? O sea, tanto musical como visual, es muy divertida. O sea, te la pasas bien, ¿no? Es como una montaña rusa y después tiene un viaje como de ¡wow, no! Pero... ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, gran tema! ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Sí, sí, sí. Me gustan mucho las percusiones en la película. Bueno, en el soundtrack. Pero bueno, ahí está La La Land. Hablamos, tenemos la garantía de que casi que la mayoría de las buenas películas hablamos casi la hora, entonces esta no fue la excepción. Y bueno, vamos con un par de notas. ¿Qué les parece antes de que se me vaya la luz aquí? Pues dale, ya viendo que... Sí. Se ve que se vino feo. Es más, déjeme cerrar la ventana antes de comenzar. Sí, acá también cayó un pequeño chubasco. Pero todo bien, no hubo necesidad de sacar la ancha ni nada. Ay, qué bueno, luego meterle es lo más difícil. Las bachiste. A ver, ¿con qué nos arrancamos? ¿Quieren hacer debate? Sí, hagamos debate. A ver, tenemos un tema que va a traer polémica aquí al Pone Podcast. Que las opiniones se van a dividir. Y pues yo quiero escuchar lo que dice este panel de expertos. Presento al licenciado Don Ojú, al Tigre Pichardo. Y bueno, vamos a hablar sobre... La última patada. Ah, no, era John McKenzie. ¿Cómo se llamaba el otro? El gringo McKenzie y... no me acuerdo. El punto es... A ver, debate. ¿Los videojuegos originan las matanzas en Estados Unidos, sí o no? Sí. Listo, siguiente tema. No. Pero, ahí sí hay debate. El chiste es que no. El chiste es que digan que no. Por eso digo que sí, hijo de la... Me arruinó el chiste. Muy bien, Charmin. Muy bien. Haz de creer que sea tu último programa. Pero el terrorista de contenido ataca de nuevo. Bueno, ya no hace falta más seguir con el chiste. Vamos a otro tema. Tenemos Disney Plus. Ah, ¿tenemos Disney Plus? Tenemos el tema de Disney Plus. Ah, ya ven, dice mi carnal. Los videojuegos originaron las matanzas en todo el mundo. Antes de los videojuegos nadie se moría nunca. Ah, yo pensé que ibas a decir antes de los videojuegos también se morían. No, nadie se moría nunca. Oigan, Disney Plus, ¿va a salir con qué? ¿Hulu y ESPN? No sé, no estoy muy enterado. Ok, bueno, les doy los datos. Se va a lanzar en el momento de su lanzamiento con más de 300 películas y 7000 episodios de series. Entonces me parece, ya con el puro Disney, yo me parece un catálogo... bastante, bastante amplio y robusto. Y pues si a eso le agregas ESPN y Hulu, pues es una opción bastante buena, ¿no? O sea, imagínate, tienes Pixar, Marvel, Star Wars y los Simpsons. La verdad es que yo lo estoy pensando por los Simpsons, ¿no? Digo, que acaba de llegar como 2021, ¿no? Sí, 2021. Entonces, bueno, a precios de Estados Unidos, 12 de noviembre para Estados Unidos, una suscripción de $7 al mes. O sea, lo siento, ¿qué? ¿150? No sé cómo va a llegar aquí en México. Pero lo curioso es que tiene una suscripción anual de $70 por año. Lo cual se traduce en... pues digamos que 1400 para redondearlo. Y que suena bastante atractivo pagar el año, ¿no? Es como pagas un año y te quitas de problemas. Es como, sí, es como pagar el año completo de PlayStation Plus o lo que sea, y te sale más barato que pagarlo por mes, ¿no? Digo, desconozco si Netflix tiene ese sistema. Creo que no. Creo que no. No, es solo por mes y ya. Es por mes, exacto. Ni siquiera las tarjetas que te venden ya de tanto dinero, ¿no? Nada. ¿De qué hablas? ¿De Netflix? Ajá. Pero yo vi unas tarjetas ya nuevas que tú le pones en el Oxxo, la compras y tú decides cuánto dinero meterle. Ah, sí, pero o sea, ese dinero se traduce tal cual en una mensualidad, no puedes pagar un año y que te salga más barato. Ah, ya, claro. Sí, correcto. Pero bueno, entonces, yo creo que le va a ir muy bien a la plataforma, o sea, tiene un precio bastante atractivo y muy competitivo. Entonces vamos a ver cómo se ponen las pilas Netflix. No sé ustedes qué opinen. ¿Qué les sigue apareciendo el servicio de Netflix? ¿Si lo siguen consumiendo o de vez en cuando o solo cuando llega algo que les interesa? Asaf creo que es más de los que consumen Netflix, ¿no? Pero tú, Charmin. Pues yo los ratitos que tengo, si está la película del Boner, ahí la veo. Okay. Y claro. Si no, estoy tratando de ya por fin terminar Pretty Little Liars. Okay. Que para la que sigue, creo que sí vas a poder usar Netflix. Creo que sí está. Hasta donde vi. ¿Para la que sigue qué? Para la película que sigue en el Boner. Ah, ok. Que no podemos revelar porque yo creo que hasta la próxima semana que se quite el veto. Sí, sí está. Oigan, ¿quién hizo la lista del 207 del episodio? Tito. Ah, muy mal, Tito. Dejaste el blanco. Ahorita la arreglo. Ya le estoy arreglando. Gracias, Asaf, qué amable. Y aparte repitió 207 la. Uno no puede dejarles aquí el changarro recargado. Pues no. Oye, pero esa es tu chamba, amigo, es tu chamba. Nosotros llegamos aquí, nomás a grabar. No. Pues ustedes nada más llegarán a grabar, yo lo produzco. Pues ya le puse nombre al episodio, se llama La La Landia. No, él dice que la etiqueta, que hay que usarla. No, la que dice solo Powner. O sea, es el blanco. O sea, él dice que respetes ese para poder duplicarlo. Y sí, que... tiene que estar duplicando todo. Ajá, ya lo hice. Ustedes creen que estoy pendejo, pero sí. Pero no. Estás, amigo. Pues mira, a veces nos engañas muy bien. Pero todos sabemos. Ahí está, ya nada más es jalar el... Y mira. Ya quedó, ya. Lo triplicaste. No lo tripliqué, yo ya lo había hecho, pero el tonto de Tito lo volvió a hacer. ¿Yo qué tripliqué? Yo no he triplicado nada. Yo no había triplicado nada, ¿de qué hablas? Yo no había triplicado nada tampoco. ¿Está duplicado, sí o no? No. Licenciado. Yo tengo otro Trello. Sí, yo tengo otro Trello y no estoy viendo lo que ustedes. Sí, yo tengo otros datos. Ese era mi laptop. A ver, si ustedes no están a favor de la reestructuración del Punert, están en contra, son enemigos del Punert. Muy bien, oye, tenemos otro tema. Tela que era más grande, amigos, ya la regué. Ay, Charmin, es que tienes que poner atención. Me imagino, dice la Biblia. Dice la Biblia que no puede servir a dos señores. Me imagino que Charmín entonces, como... Ajá, continúa. Entonces le vas a fallar a uno y no le quieres fallar a Togo. No, entonces ahí se ven. Nos vemos. La es muy mala. Adiós. O sea, yo me he fijado que tiene una tendencia Charmín a donde sale Ryan Gosling. No, porque Charmín le gusta mucho Drive. Sí, también The Place, Beyond the Pines también está chida. Only God Forgives. Entonces solo lo que nos gusta, ¿verdad? Maldita sea. ¿No te gusta Drive? Claro. Ahí está, entonces. Only God Forgives, muy interesante, pero muy extraña. Pero bueno. Ajá. En otros temas tenemos Euphoria. A ver, Asaf, cuéntanos. No sé si recuerdan, hace precisamente como unos 7-8 episodios hablé de Euforia y de que me parecía una serie súper rara. Ajá. Una serie súper rara en la que se hacía como apología al consumo de drogas. Pero dicen que está muy buena, ¿no? Sí, sí. Y precisamente quiero hablar sobre eso porque al principio es como de, ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo, virgencita? Cuídame. Pero después la serie toma una temática bastante dura y profunda sobre las relaciones y sobre la adolescencia y la importancia. Perico. Sí, perico, y es lo menos que consumen ahí. Pero no, o sea, después ya deja eso a un lado y se enfoca totalmente en desarrollar los temas, ¿cómo decirlo? Sensibles, como el abuso de drogas, las enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad, cosas así, y lo aborda de una manera muy, muy buena, bastante humana, que la verdad le dio un giro de 180 grados a la forma en la que yo empecé a ver esta serie, para que terminara pues enamorándome totalmente de lo que nos estaba ofreciendo Sam Levinson, que es el showrunner de esta serie. La verdad es que la serie vale muchísimo la pena y aborda pues a cada uno de los personajes de manera pues bastante magistral. Es increíble la cinematografía que utiliza para contar las historias. Hay escenas que son increíbles. Y la verdad, me sorprendió mucho y me alegro de no haberme rendido y seguirla viendo hasta el final. De verdad, vale bastante la pena. Es simplemente una de las series del año. ¿Palabras de Charmín al terminar Breaking Bad? ¿Crees? Pero no, porque la última temporada, pues, ¿no? Sí, y de hecho hace poquito, en esta semana salió la nota de que habían dicho que sí iba a haber más temporadas, pero que no iba a ser una serie larga, o sea, iba a tener dos, tres temporadas. Entonces, está bien, digo, ¿para qué quieres tener una temporada que dure 8 temporadas y al final esté bien culera? Claro, ¿para qué alargar la serie innecesariamente, no? Sí, entonces... ¿Qué ibas a decir, amigo? No, que hablando de eso, a Stranger Things le van a dar una última quarta, ¿no? No, creo que iba a haber hasta 5. Pero quinta. Ajá, pero no sé. Y también hablando de eso, de las series y las temporadas que cancelaron de OA, yo sé que soy el único que veía de OA, pero era una serie que me gustaba bastante. Por eso la cancelaron. Mira, exactamente, exactamente. Te pasó con Brooklyn Nine-Nine, te pasó, con Brooklyn Nine-Eleven, ¿cómo es? Brooklyn Nine-Nine. Con D.O.D., con Daredevil, Ah, sí, también con, esta serie El Chavo, la serie animada, también. Marco Polo. Sí, sí, sí, hay dos caminos, ¿no? O no la ve Charmín, o la cancela. ¿Qué preferirías? ¿Qué camino prefieres, amigo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, que Asaf, a una serie que le gusta le pasan dos cosas. O te la recomienda a ti y no la ves, o la cancela. O me la recomiendo, me la recomienda, no la veo y luego la cancela. Sí, así es. Sí. Bueno, el punto es que cancelaron D.O.A. y estaba bien. A mí me gustaba mucho. Hablaba sobre las dimensiones paralelas y interseccionales y cómo viajar de una dimensión a otra. Estaba bastante interesante, siento que la segunda explota bastante el tema y se queda en un cliffhanger que te invitaba como a querer ver más. Estaba chido. Y 13 Reasons Why, que es una serie que cayó totalmente de mi gracia, ya le dieron hasta la cuarta temporada y apenas va a salir la tercera. Ajá, sí, ándale, a esa serie me refería en específico. Sí, la van a... Sí la ve, y ¿sabes de quién es la culpa? De la gente, Asaf, no te puedes quejar con Netflix. Sí, no me puedo quejar con Netflix porque obviamente, o sea, si la gente no la ve, no van a estar manteniendo un show pues que nadie ve. O sea, de eso yo sé perfectamente cómo funciona eso, entonces. Pero pues creo que sí, o sea, tienes toda la razón. Habla más de la gente que, pues, Es que no hay quien la recomiende. Sí, yo creo que lo malo sería mantenerla artificialmente, ¿no? Que a pesar de que ya no sea buena, la sigan alargando. Eso sí sería terrible. No, por ejemplo, Dirty Reasons Why. O sea, la primera temporada dices, wow, ok, está fuerte. La segunda temporada solo es un pretexto para seguir teniendo espacio y utilizan escenas fuertes nada más para que la gente siga enganchada, pero en vez de engancharme me perdió. La neta, la escena fuerte de la segunda temporada es no sé, o sea, totalmente, ¿cómo se dice? Disgusting, horrible. Desagradable, sí. Innecesaria, ¿no? Sí, yo es lo que, por ejemplo, series como Bloodline, vuelvo a decirlo, no entiendes cómo siguen con temporadas, ¿no? Para mí acaba en la primera temporada y... De hecho, solo duró hasta la tercera temporada, que ya fue el cierre. Pero, ah, ¿hay tercera? Pero sí, sí, hay tercera, que la empecé a ver, pero la verdad ya, no pude. Claro. Sí vi la primera y la segunda, pero no, ya estaba muy estirado ese chicle, ya no tenía sabor. Yo pensé que era porque había un giro de tuerca, pero... por lo que me cuentas, ¿no? Entonces, no entiendo cómo justifican la segunda. Pero bueno. Sí, también me sorprende que 13 Reasons Why llegue a una cuarta, ¿no? Digo, ¿qué más hay que contar, no? Con la tercera ya me parece como demasiado y todavía no sale. Pero bueno, como dice Charmín, no es culpa de Netflix. Netflix, si la sigues consumiendo, o si sigue teniendo buen en rating, digámoslo de alguna forma, pues lo van a seguir expandiendo, ¿no? Pero es como el dealer de Tito, pues si Tito la sigue consumiendo. Él la sigue trayendo, ¿no? Oye, también hablando de series, ¿te volviste a poner al corriente? Digo, más bien, ¿sigues con The Office? Todavía no, la tengo pausada, voy ahí en la cuarta temporada, o sea, ya casi voy en la mitad, entonces... Cuando llegues a la ruleta un poquito. Excelente. Cuando llegues a la ruletita, uff. Porque luego la gente le recomiendo series y me dicen, ay, pero tú también tienes que ver esta. Entonces me pongo a ver las series que me recomiendan para decir, ya la vi, Peneco. Entonces vela tú, la que te recomendé. Ya la empecé. Okay. Ah, no hablaba de ti. No lo digo por mí, sino porque, o sea, eso dirías, que ya. Pero ya empecé. Hace tiempo empecé a ver Legión, que también, o sea, Legión, que es basada en el universo de los X-Men de Marvel. Legión es el hijo de Charles Xavier, pero es uno de los mutantes más poderosos de todo el universo, ¿no? Bueno, es de los mutantes más poderosos. Entonces, la serie trata sobre él, pero lo abordan como que a él lo tenían encerrado en una institución mental porque pensaban que tenía esquizofrenia y que tenía desórdenes mentales, cuando en realidad lo que él tenía eran poderes. Entonces la serie está increíble, la verdad es que está muy muy genial, porque tiene un tono de locura constante. Los primeros dos capítulos están totalmente what the fuck, de que como que no entiendes mucho, pero después de eso ya como que todo empieza a cobrar sentido. Okay. Y aparte tiene otro tono constante de terror. O sea, la serie tiene muchos elementos de terror que o sea, son sacadas como de películas como Insidious o de varias obras de Stephen King, como Gerald's Game. Entonces, la verdad es que me está gustando bastante, apenas voy en la primera temporada. Ya solo va a durar 3 temporadas, en Netflix solo hay 2. Oye, pero es de FX la serie, ¿no? Sí, es de FX la serie, pero la verdad es que vale mucho la pena y se las recomiendo. Está muy chida. De lo mejorcito de los superhéroes actualmente. Junto con The Boys, ¿no? Junto con The Boys. Y Daredevil, tercera temporada. Uf. Temporadón. Okay. A ver, si es tan buena, ¿por qué no hay Daredevil tercera temporada 2? Ah, pensé que iba a salir cuarta. Si es tan buena, ¿por qué la cancelaron? Pero me gusta cómo cierra. A pesar de que me duele que la hayan cancelado, me gusta el cierre que tiene. Sí, es lo que te comentaba, de que el final, aunque deja un cliffhanger, como que sí se nota como una despedida. Oye, ¿cómo se llama el actor, el protagonista? ¿De Legión? Ajá. Uh-huh. Dan Stevens, que tiene en su repertorio varias películas, pues de corte semi-independiente. Ok. Entonces, a mí me gusta mucho cómo actúa él. sí lo he visto en varias peliculillas, como el The Guest, el visitante, creo. Uh-huh. Está chidilla. ¿Y Una noche en el Museo 3? Ah, ¿en serio? No la vi esa. Ah, también sale en Apostle, que es una serie, una película que está en Netflix, que les recomiendo. Es de Gareth Evans, la persona detrás de The Raid. Oye. Y deja las peleas para hacer un thriller bastante entretenido. También sale en esta película, perdón, esta serie, Downton Abbey. Downton Abbey, uh-huh. Cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces Legion en Netflix, 2 temporadas. Sí, sí, denle chance, si tienen tiempo, denle chance. Muy bien, muy bien. Oye, bueno, un tema que debimos haber metido cuando hablamos de Disney, pero pues básicamente que va a haber un reboot de Home Alone, de Mi Pobre Angelito. Ubicas esta imagen del pizarrón donde dice Home, Mi Pobre, Alone, Angelito. Ah, sí, de cómo traducen los títulos. Claro. Como Parent's Trap, juego de gemelas. O Pulp, tiempos, fiction, violentos. Uf. Pero bueno, el punto es, va a haber reboot de Mi Pobre Angelito para Disney Plus. ¿Qué Mi Pobre Angelito se quedó hasta la cuarta o hubo un...? No, fue una tercera, ¿no? O si hubo cuarta. O sea, hay Mi Pobre Angelito 3, ya con otro niño, y según yo hay otra con una niña. Según... O los puedo estar engañando, tal vez. Puede ser, puede ser. La de la niña no me acuerdo. Me acuerdo la del niño de pelo de honguito. Sí, esa es la Home Alone 3, así tal cual. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Charmin? ¿Tú que eres fan de Macaulay Culkin? Ah, caray. Creo que se nos fue. Sí, mira, hay un No, deja. Ah, aquí tenemos a Charmin. Ya. Ah. Hay un Home Alone 4. Me ganó. Sí, chavos, nada, la neta. Pinche Disney con sus reboots culeros. Ni me gustan los reboots. Ni siquiera fui a ver El Rey León. No, pues no fui. Pero ¿va a ser serie? ¿Reboot serie? No, creo que es película, ¿no? Sí, es película. Pues se vale. Ya a esta altura del partido ya se vale. Mira, sí hay un Home Alone 5. ¿5? What the fuck. Sí, pero no sé si es un niño o con cabello largo o una niña, no estoy seguro. Ay, chica de IMDb's. A ver, ahorita les digo. No, es niño. Pero sí existe. Pero ¿tendremos tantas versiones de Mi Pobre Angelito como Risas en Vacaciones? Esperemos que no. ¿Qué opinan? Pues ya casi llegaba a las 7. ¿Qué opinan del reboot? Se va a oír muy ash, que para mí Tobey Maguire era Spider-Man, pero yo pienso que parte de la personalidad de las películas era Macaulay Culkin. Digo, para mí la 1 y la 2 son grandes películas para ver en Navidad. ¿O no? Yo prefiero... Puedes verlas cuando quieras, tío. Ah, no, claro, o sea... pero por lo menos una vez en el año, pues... Te la yo prefiero Duro de Matar como película navideña. Uf, Duro de Matar. Te la avientas en... de hecho, hacen un chiste en The Office, pero... Mejor ya que llegues a él. No sé, para mí era como... Navidad, Canal 5 y Mi Pobre Angelito. Canal 5, servicio a la comunidad. Siempre decían zapato tenis, no sé por qué. Zapato tipo tenis. Siempre tenía zapato tipo tenis. El tenis. El buscado. Tipo tenis. Pero, ¿qué opinan? ¿Están a favor del reboot? ¿Lo esperan? Mira, simplemente como podrás estar a favor o no, pues les vale verga, amigo. Ok. Así que yo voy a decir, pues la neta no quiero ver un reboot, me gusta el original, pero pues no les importa, lo van a sacar de todos modos. Que lo vea, pues ya veré si lo veo o no. Yo digo que sí la vas a ver. Ves cosas muy malas. Pues sí, veo cosas muy malas, pero también veo muchas cosas muy buenas. ¿Pero y qué? Es como... Oigan, ¿qué? Ah, tú sí dijiste, ¿no? ¿Que viste Mis Reyes contra Godínez? ¿Yo? No. Véanla, está muy mala, pero Mis Reyes contra Godínez. Sí, la quiero ver. No espero... No esperes nada. Simplemente es una película muy mala que pues sí te hace reír un poco. Sí. Es justo lo que espero. Está mejor, y fíjense, esto es cosa seria. Está mejor que el reboot mexicano, más bien dicho, el remake mexicano de La Boda de Mi Mejor Amigo. ¿Está mejor que No Manches Frida? Es justo la que iba a mencionar. Hay dos, ¿no? Hay dos de No Manches Frida. No he visto la dos. Yo creo que sí está mejor que No Manches Frida, porque me acuerdo que No Manches Frida fue más de... Dicen que la parte 3 de No Manches Frida va a ser Te Mamaste Frida. No, no es cierto. Te manchaste, porque tiene que ser para público familiar. Ah, te bañaste, le van a poner. Oye, ¿cómo se llama el reboot de la mexicano de...? Se llama La Boda de Mi Mejor Amigo. ¿Así tal cual? Así tal cual. Ok. Sí quiero verla, no sé por qué. Se me hace que va a estar... Cotorra, sí. O sea, eso, ese pedo de los Mis Reyes y los... Digo, perdón, los Godines y los Toppers. De hecho, llegaron a ir a Cinépolis en esas fechas. Hacían como comerciales de... Salía Regina Blandón y los actores de la película. Hacían chistes de oigan, y para la tanda no sé qué, y los palomitas y todo. ¿Pero por qué salió el tema Mis Reyes contra Godínez? Porque dice que vio películas muy malas. Pues hay que probar de todo al menos una vez, ¿no? Eso es algo que me dice mucho Julieta, de que ya uno se cansa a veces de ver cosas así, o sea... ¿Tan buenas? Sí, o sea, no tan buenas, pero, o sea, cosas chidas que... Sí, pero entiendo lo que dices, ¿no? Como para salir de la... Ajá, de vez en cuando está bien ver como algo nada más por verlo, algo tonto, algo así. Claro, así se empieza, ya después ya te conviertes en el tío que manda piolines. Ya después todo lo quieres ver doblado al español. Es que no tengo los lentes, mejor la veo en español. Es que me canso de leer, carnal. es bueno, ese actor, Omar Chaparro, ese chavo es. Es que hay que apreciar el doblaje mexicano. El doblaje que mexicano sí, hay que apreciarlo, una película mexicana. Okay. Sí, hay que apreciarlo. Sí. No todo el cine mexicano es malo. Aunque ya somos ese señor, ¿verdad, Charmín? No sé tú, Tito, pero Charmín ya no se molesta cuando ve las películas dobladas al español en el cine. No. Pues es que, mira, realmente ahorita ya no hay tan malos doblajes. Mira, antes sí era como... ¡Tengo, no, esa perra! ¡Quítate, perra! Mira, hay algo aquí en el doblaje. El doblaje noventero, 2000ero es muy bueno, ¿no? Si acaso ha vuelto un poquito a eso que era. Porque recuerdas que hubo una época que tenían a cualquier youtuber. Ah, claro. Que de hecho, déjame decirte, hablando de que las cosas que se están mejorando, pues no, amigo, te voy a decir por qué. No sé si supieron de esta, pues hubo como revuelo en Twitter, en las redes sociales, porque ya vieron que salió la nueva serie de Los Caballeros del Zodíaco. Pues la voz de Seiya la dobla el hermano de Gael García Bernal. No me acuerdo cómo se llama, pero la neta, el doblaje es malísimo. La voz de Seiya es malísima. Habla... Sí. Horrible. Y pobre chavo, la neta, porque se nota, tal vez es su primer trabajo, pero se nota que no es un profesional. Se nota que es hijo de alguien, ¿no? O sea, es hermano de Gael García. Todos somos hijos de alguien, Tito. No. O sea, está puesto ahí más por ser el hermano de Gael García que realmente por ser un buen actor de doblaje. Es la realidad. Le dieron la chance y le dijeron, ay, tienes buena voz, carnal, pues tengo aquí, soy director de doblaje 20 y ahí luego paro con tu carnal, ¿no? Para sacar una peliculilla. Oye, pero incluso, O sea, yo creo que Netflix ni queriendo hacerlo a propósito le sale, ¿no? O sea, no es posible que... Porque, yo me puse a ver el primer capítulo nada más para escuchar la voz y... Terrible. Sí, terrible, ¿no? O sea, ni siquiera hace como el... O sea, está hablando como él habla, ¿no? O sea, ni siquiera está como... No, se nota que está leyendo las cosas. Oh, claro, sí, la vez que se cayó el avión. Sí, o sea, como si... Ya ves que los actores de doblaje hacen esto que es como lip sync. Ajá. Y, ajá, se siente solo que está leyendo el libreto, ¿no? Entonces, por ahí creo que de hecho hacía el chiste de que iba a ver Saint Seiya en alemán para que por lo menos... Para quitarse el sabor de boca. Claro, porque no está en inglés, perdón, en japonés, solo está en inglés, español y alemán. Y alemán, pero que sí. ¿Sabes qué? Vi el intro y también malo, o sea... Sí, ¿crees? Creo que fue de lo más rescatable. ¿Sí? Ya, por ahí leí buenas reseñas de que la historia A ver, pero es que... Caballeros de... No es cierto. No, mi esa favorito, era la chida. Esa era la chida. No, fíjate que Saint Seiya. Nada como Saint Seiya. No, por eso la de Pegasus Fantasy. Sí, ese, perdón. Sí, gran tema. Inmediatamente acabé de ver el intro y escuché Pegasus Fantasy. Pegasus Fantasy, luz y libertad. Uy, qué buena rola. Porque son tus poderes como el corazón. Es un gran nadie, tema. ¿Qué es así? ¿Nadie te ganará? Ay, no me acuerdo. Nadie te ganará. Sí. ¡Sensei ya! ¡Jóvenes guerreros! ¡Ay! Uf. Te recomiendo escucharlo en todas sus versiones. O sea, hay una. Escúchalo en italiano, soy bien chistoso. ¡Santo Seiya! ¡Santo Seiya! Creo que ya se, nos queda un tema más. Un tema más. Y no es algo. Un tema más que sí es tema. O no es tema. No, sí es tema. Nos queda por ahí que el director de Evangelion está trabajando en una película. Más bien en Ultraman. No sé si ustedes vieron esta serie nueva que también sacó Netflix de Ultraman. La verdad es que no me gustó la animación y los escenarios estaban súper baratos, como que no le echaron ganas. Entonces, como que sí me desilusionó un poco, pero me interesa mucho ver qué podría preparar Hideki Anno con su forma de contar historias que son totalmente psicológicas. Y ver qué nos tiene con Ultraman. Ok, oye, nada más tengo la duda. ¿Es live action o es animada? Según yo es animada, pero ya utilizan las técnicas nuevas, ¿no? Como la nueva de Evangelion, de la cual ya hubo más avances, ¿no? Ah, sí, que vimos a una Rey con traje negro, ¿no? Sí, esta... la chica esta nueva, como que se va a centrar más en ella. Como el traje que trae Kaworu. Kaworu Nagisa. Kaworu. Que le gusta a Shinji. I was born to meet you, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la chica de lentes de Evangelion? Sí, es ella, no me acuerdo, pero se va a centrar en ella. Uh-huh. Es no aparece aquí. Bueno, personajes nuevos. Ahorita les digo. Se llama... Es que es el cuarto piloto, pero no... No, el cuarto era... Ah, ese es Toji. Toji, y el quinto era Kaworu, y ella... Bueno, es como el quinto, ¿no? Ella. Ay, pero ¿cómo se llama? ¿Por qué no me aparece? Es como el quinto Beatle. Es como el quinto, exactamente. Es como Paul McCartney que murió y lo cambiaron. Sí, sin el, ya dijiste el spoiler, pero sí, eso pasa en Evangelion. Aquí está, Mari, claro, que de hecho ya creo que viene de Estados Unidos. Illustrious Makinami. Que es como que de todos los personajes, yo creo que es la que... Bueno, no la conozco mucho porque tiene menos historia. Pero es como la que menos problemas tiene, ¿no? Es que cambia mucho los reveals, ya no se basan tanto en eso y los personajes ya son como más comunes. Por eso cambia el nombre de Asuka Langley por Asuka no sé qué Nami. ¿Qué me dices de Rey Ayamami? Sí, Rey Ayamami. Oye, sí. Pero... sí, que curiosamente creo que Ultraman también es el próximo año, ¿no? O sea, mientras sale Evangelion 1.0 más 3.0 Pues es que prácticamente él ya dejó todo listo, ya nada más es como trabajo de los animadores, ¿no? Creo. Hasta donde sabemos. Ya vi, cambia de Asuka Langley a Asuka Shinkinami Langley. Y el término Nami significa común en japonés. Ok. Entonces es lo que utilizan para es la excusa por el cual en los reveals Asuka ya es como que le interesa más Shinji y cosas así, que ya ves que en la original es como que lo odia. Perdón sí, por el spoiler. Que manejan como tensión sexual, ¿no? Pero... De hecho, hay una escena de un beso. Sí, pero realmente no, es como esta morra siempre quiere estar arriba de los demás y claro, someterlos. Ah, caray. Ajá. Vela, amigo. Ve Evangelion, está bueno. Es que pueda. No uses cualquiera. las palabras No, sabes que ve antes de Boys para platicarla. Oh, que la ya el 9 se me acaba Prime. Ah, pues ya, pues hoy y mañana. De hecho, puedes descargar los capítulos, amigo. Mañana los ves ahí escondidas en tu celular. No, hombre, me cuelgan. Ah, ¿se puede en...? En Prime puedes descargarlos en la app. Ah, ¿sí? Sí. Oigan, que llegó... No había visto, llegó Civil War y llegó Escuadrón Suicida. Ayer estaba viendo Civil War. Ah, sí. Muy buena. Sí, más o menos, fíjate que no es de mis favoritas, pero... No, Infinity War... Underoos. Ah, bueno. Porque... No, o sea, es buena por por Spider-Man, claro. Porque siento que después de lo que fue El Soldado del Invierno, que es una película, pues nada más de Capitán América. Ah, es que Soldado del Invierno también es... Ajá, y a esta, pues le meten a todos los Avengers, y por más que quieras que sea una película de Capitán América, es una película de los Avengers, y siento que eso le... No sé, como que, aunque diga Capitán América Civil War, pues, no sé, roba atención, que sea de todos. Y ayer le platicaba, yo le decía, se me hace una tontería que o sea, la película abre con esta escena donde van a por Crossbones, ¿cómo se llamaba? Sí, el enemigo, ajá, Crossbones. Ajá, que son terroristas, pero son, o sea, son simples humanos. Pero va todo el equipo listos para acabar con ellos. Ah, pero qué tal cuando llega la invasión de los elfos oscuros, o qué tal cuando el mandarín destruye la casa de Tony Stark, o qué tal cuando los elementales atacan Europa. No hay nadie, pero para unos simples terroristas, pues sí, les avientan a todo el equipo de los Avengers. Claro. Por el bien del guión. Sí. Y pasa con Capitán Marvel, ¿no? O Capitana Marvel. También Capitana Marvel. Se supone, o sea, ella siendo como muy poderosa y omnipotente, y se estaba guardando solo para una emergencia, ¿no? Sí, son como cosillas, pero pues bueno, ya, X, o sea, no la van a cambiar. Van a seguir haciendo las cosas así, pues ya. Pues qué amargos. Claro, ay, perdón. Pero bueno, pues ahí está. ¿Algo más que haya pasado en la semana que nos haya faltado platicar? Ahora no se murió nadie, espero que no. Achis, la semana pasada, ¿quién se murió? No, fue la antepasada. No, fue hace dos semanas lo de Rutger, ¿no? Sí, es cierto, la semana pasada no murió nadie. Bueno, nada más rápidamente. Dale, tú primero. Yo quería platicarles, ya les había platicado, les dije a todo el mundo, estoy viendo, bueno, ya lo acabé, vi un documental que se llama This is Football, en español es Esto es Fútbol. No esperábamos tan... ese nivel de traducción, sí, ¿eh? Overnight Talks. This is, esto es... Fútbol. Fútbol. Okay. Bueno, increíble, simplemente hermoso. Es un documental que habla sobre el fútbol en el impacto de las personas. Tiene tres episodios que tocan realmente las fibras del público, que vale muchísimo la pena. Bueno, fueron los tres que más me gustaron. Los otros tres episodios, son seis en total, están buenos, pero siento que pues están bien nada más, pero fueron tres los episodios los que sí me hicieron llorar, que tocan pues estos temas de cómo el fútbol ayuda a las personas a pasar sus momentos oscuros o tristes. Entonces vale mucho la pena, no solamente si te gusta el fútbol, si te gustan los documentales y las buenas historias, es uno que vale la pena. Entonces si tienen chance, también échenle un ojillo. Sí, algo habías comentado la semana pasada, es exclusiva de Prime, ¿no? Sí, es de Prime, y pues solo para hacer como una pequeña prueba de lo que hay en el documental, uno de los episodios trata sobre cómo el fútbol femenil empezó a explotar por el mundial femenil, por la selección de Estados Unidos y el mundial de China. Sí, que es la número uno, ¿no? Ha ganado cuatro mundiales. Acaban de ganar el mundial, claro. Entonces este episodio habla sobre cómo las chicas que ganaron el mundial en Estados Unidos inspiraron a toda una generación de niñas para poder jugar fútbol, al punto de que actualmente es el equipo femenil más poderoso de fútbol en el mundo, porque ya tienen toda una estructura detrás que lleva años de proceso. Y del otro lado también habla sobre la selección japonesa, como en 2011 en el mundial de Alemania, ellas y la nación de Japón acababan de pasar por el tsunami y que casi explota la estación nuclear de Fukinawa, y pues todo ese desastre, y que después de eso ellas logran ganar la Copa del Mundo, y cómo eso era lo que necesitaba la nación y cómo ellas lograron dárselo a la nación. Entonces la verdad está muy bonito y vale mucho la pena echarle un vistazo. Muy bien, This is Football. Empecé, no terminé la de Manchester United, que se llama All in or Nothing, ¿no? Sí, muy buena. Me quedé ya cuando están a punto de ser descalificados en esa Champions. Que no me acuerdo quién los eliminó esa vez, no me acuerdo si Liverpool. No, esta fue en esta última, ¿no? No, sí fue Liverpool. ¿Pero la de ese año? Uh-huh. Ah, ok. También quería ver el otro, el de Gerard. Pero ese es un episodio. Ah, el de Gerard está bueno, nada más es una película. Claro. Sí, a ver si le echo un ojo a ese. Sí, están buenos. Me gustan los documentales de fútbol. Hay unos que no aguanto, pero sí. ¿Cuál no? Por ejemplo, el de la Juventus no me atrapó. ¿Sabes también cuál está bueno? Ahorita hablando de documentales, bueno, ya seguramente ya lo viste. El de oro, el de cuando ganaron la medalla de los Juegos Olímpicos. Creo que sí lo vi, no me acuerdo. Ese, pero lo vi en YouTube. Y hay otro que se llama Orgullo Nacional, creo. Ah, el de Olayo Rubio. Ajá. Ándale, el John Connor niño del 91 sale en una película de él. Órale, no lo he visto. Sí, está, pues es como muy la selección que siempre se queda en el último momento, ¿no? Pero está bien hecho. Está bien, hay muchos datos informativos de cosas que pasaron en mundiales o que hizo México que está padre, o sea, funciona como pues como un documental. Claro, pues, sí. Sí, o sea, sí, o sea, sí, es información. O sea, funciona bien. Sí, sí. O sea, sí. Sí. Pero bueno, ¿qué otro he visto? Creo que nada más. Pero bueno, oigan, ¿les parece si vamos cerrando este episodio del Powner Podcast? Cierralo. Déjenme, voy con. Vamos a dejar. Don't cross the streams. ¿Cómo no? Claro que vamos a cerrar con City of Stars. Esto fue el Powner Podcast, episodio 207. Esto fue a cargo de Don Charmín, Zap Rules y su servidor. Me caga decir servidor. Y yo, Ernesto, Otito, como me diga. Y nos vemos a la próxima. Bye. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawken. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Face what again! Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine.